aire. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este ping pong Informativo. De muchas cuestiones. Hoy ya habíamos avisado para los que nos conocen personalmente y para todos los que están en las circunducciones de la radio, que este va a ser un programa planchado. Hoy vamos a hacer un programa muy plancha. A la plancha y con orégano. Tranquilos, como mi vieja hace las pechugas, desabrida, seca, con orégano y limón. Claro. Mi nombre es Jeremías Aguilar, a mi derecha Leonardo Costa, buenas tardes. Buenas, Jere, ¿cómo andan? Buenas y santas, yo saludo antes de que me presentes. Claro, el tipo que siempre hace lo que quiere. Es un tipo que siempre hace lo que quiere. Es un rebelde. Federico Pasos, el tipo que hace lo que quiere. Rebelde con causa. No sé, eso es muy subjetivo. Dale, Leo, con la vía de comunicación. Bueno, chicos, si quieren buscarnos en internet, en Facebook, Noticias de Ayer, en Twitter, Noticias Ayer OK, vía mail, noticiasdeayer.oc@gmail.com. Si nos quieren desfenestrar, si nos quieren halagar, si quieren darnos una sugerencia, pueden comunicarse ahí vía telefónica. Si quieren comunicarse con el programa, 4229-2451. Siendo las 20:03 con una temperatura de 21 grados 6 décimas, en un día extraño, muy extraño, donde nos levantamos con un frío atroz. Y encima, por mi casa al menos, lloviznando, casi lloviendo. Hubo un chaparrón medio raro ahí. Nah, igual la actualmente exagerada, tampoco es que hacía alto frío, estamos en noviembre, estaba fresco el apio. Como en la cancha de River, más o menos. Claro, helado. Más o menos. Silencio estampa. No digas nada, Leo, no digas nada, son pecho frío. Bueno, en esas cuestiones nos levantamos, estaba fresco, después pintó el calor, nos quisimos matar, transpiramos, yo estoy musculosa. Bueno, vamos de lleno a la información, hay un par de cuestiones, yo acá estoy... Ah, mira, bueno, C5N, siempre canal afiliado a nosotros, entretenido lo que está pasando. Que lo puede sintonizar, que lo sintonice, a buen entendedor, pocas palabras. Unos buenos cogollos. Interesante. No está hoy en el tema, pero lo podemos charlar un poco si quieren. Bernie me parece una postura bastante democrática y una de las discusiones que se tiene que dar en Argentina, a mi entender. Bueno, tema de despenalización y cómo combatir el narcotráfico. ¿Qué significa combatir el narcotráfico? ¿Quién sustenta y para qué sirve hoy en día el narcotráfico? Lo explayaremos en otro programa, seguramente el que viene. Con información, con contenido y tal vez hasta con un invitado para ahí debatir un par de cuestiones. Es más, ya te tengo una nota preparada. Te voy a dar cómo se mueven los narcos en internet. Ah, bien, me interesa. Apa la papa. Tiro con todo. Tiro claramente. Con todo. Para que... El tema del autocultivo y la legalización del consumo siempre se subyace, siempre está ahí atrás, siempre. Se sabe que en algún momento realmente se va a democratizar ese tema. Realmente. Se tiene que democratizar para mí. En algún tiempo, para mí también. La historia va avanzando a su cauce natural. En algún momento se va a discutir. Yo creo que. En un momento las fuerzas de producción colisionan y bueno. No, pero dar un debate como en Uruguay, ponele. O sea, más allá de la ley de Uruguay, dar un debate. Igual no sacamos este tema porque vamos a terminar filosofando. La próxima traemos información, todo. Vamos a hablar un poco de la Prezi. Vamos a hablar de la salud de la Prezi. Sí, muy cortito, algo el paso. Ya vuelve el 18, el lunes. Va a terminar la parálisis en la vida política de Argentina. La oposición va a dejar presentarse si se va a desaparecer, viste que estaba medio preocupado, parece Lilita, decía, no tenemos presidenta. Estaba preocupado, no teníamos presidente, que se quede tranquilo que el país está todo bien, todo marcha bien. El gabinete funcionó, los ministros funcionaron, la oposición pudo seguir haciendo lo que le gusta hacer. Vayan guardando el champagne, que la presidenta está a 10 puntos. Está a 10 puntos, va a volver con todo. Se recuperó muy bien, según fuentes allegadas, como Randazzo, mismo la Fundación Favaloro en su informe. Salió bien el tester que le hicieron de esa arritmia que había aparecido y esa deficiencia en conducción de los impulsos eléctricos del cerebro hacia el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. La noticia es que vuelve el lunes, esperemos que con un discurso magistral para que vuelva todo a hervir, que vuelva, a hervir. Magistral, que le pase detergente a la oposición, digamos. Claramente. Bueno, en otro tema que ha azotado esta semana, Fede Pasos nos ha traído información contundente acerca de la irrupción de los ultracatólicos en el otro día, si no me equivoco, la catedral de... En la catedral de Buenos Aires. Buenos Aires, ¿no? Sí, esto fue el martes por la noche pasado. En la Catedral de Buenos Aires es por el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. La noche de los cristales rotos es la fecha en la que se suele marcar como el inicio de lo que fue el holocausto judío y el avance nazi por sobre el pueblo judío de muchas regiones europeas. En la Catedral de Buenos Aires se citó a referentes de distintas religiones, como el islamismo, la propia Iglesia Católica, por supuesto. Esto se organizó en la Catedral, y rabinos, ¿no? Claramente. ¿Qué fue lo que pasó el martes a la noche? Irrumpieron un grupo de alrededor de 20 manifestantes, ultracatólicos, digamos, pero de una rama de la Iglesia en particular, que es la lefebrista. Más o menos, ¿qué es lo que pasó? Estos 20 manifestantes se pusieron a rezar en voz alta o gritando, y se pusieron a repartir panfletos que decían: fuera adoradores de dioses falsos del Templo Santo, advirtiendo los pastores que llevan a los hombres a confundir el Dios verdadero con dioses falsos son lobos. Es decir, una postura claramente antisemita, ¿no? Si uno analiza, ¿no? Fuera adoradores de dioses falsos del Templo Santo. Esto es decir, totalmente en contra de lo que es la libertad de culto. ¿Qué es la Iglesia lefebrista? Este grupo de manifestantes forman parte de la, digamos, regional latinoamericana, de lo que es la Hermandad Sacerdotal San Pío X, fundada por este tal Marcel Lefebvre, que fue excomulgado por Juan Pablo II a fines de los 80, cuando nombró 4 obispos sin autorización del Papa. Entre estos 4 obispos se encuentra el obispo Williamson. Si leemos La Barcelona, los que hemos leído y seguimos leyendo La Barcelona, no sé si recuerdan esa, digamos, como es un cuadrito de opinión de, supuestamente, el obispo Williamson, el que tira, bueno, parecen los fans de La Nación, anda diciendo, la gente de La Nación, los que dejan los comentarios en la página de La Nación. Ese es uno de los obispos que nombró, que ese obispo Williamson da un seminario acá en la localidad de La Reja, en Buenos Aires. Bueno, ese es uno de los obispos que nombró Lefebvre, y como no pidió autorización por el Vaticano, lo echaron. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia que tienen los lefebristas con la gente del Vaticano? ¿Cuál es la diferencia que tienen con los católicos de la curia vaticana, esta gente que irrumpió el otro día en el Vaticano? Están en contra del ecumenismo, es decir, la consideración por parte de la Iglesia Católica de que todos los credos son iguales. Por eso irrumpieron en un establecimiento donde había, digamos, libertad de culto, digámoslo por decir así. Claro. Variedad claro, de culto. Claro. Están en contra del conciliarismo, que es esta idea que expresa que la Iglesia no es una monarquía, sino una democracia. Es decir, para ellos la Iglesia es una monarquía, es decir, Cristo es un rey. Y están en contra de la libertad religiosa. Sí, justamente. Gorila. Es decir, quieren llevar más gorila, a la derecha una institución de los gorilas. No, el gorilismo es su máxima expresión. No solo que son antidemocráticos, no solo que son ultra fanáticos, sino que encima son chorro. Un chabón que nombra gente, ¿no? Bueno, igual en esas cosas voy a meter. Pero más o menos como para contextualizar qué es lo que pasó, en dónde irrumpieron y quiénes fueron, ¿no? Básicamente eso. Claro. Bueno, esa fue una de las grandes noticias, y es lo que, bueno, a veces pasa cuando, bueno, por ejemplo, dicen que no hay libertad de expresión en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Estos son los ciertos grupos que se encargan de intentar censurar a otra gente que yo celebro muchísimo, que judíos, islamistas, o sea, católicos, más allá de que yo con las religiones nada, celebro que se puedan juntar a charlar y que incluso tengan una fecha en conjunto para recordar el sufrimiento que han tenido muchos seres humanos durante el nazismo. Totalmente. Bien, dando un giro, vamos a una medida mucho más democrática, más pluralista. Anuncios en la República de China, Popular de China. El Partido Comunista Chino, que es el partido que hoy en día lidera la nación, la conduce, digamos, en cierto punto, anunció al cierre de su congreso medidas que democratizan la vida en China, críticas que se han hecho desde el mundo occidental, si se puede decir, capitalista, liberal, neoliberal, hacia la República de China. ¿Dónde qué es lo que se hace? Bueno, se van a dar de baja, se van a declarar inconstitucionales un par de leyes que están relacionadas con la pena de muerte. Hay muchos crímenes en China que son considerados de pena de muerte. Eso va a enriquecer el tema de los derechos de lesa humanidad y un montón de cuestiones más que a criterio de otros países están muy mal, las medidas que se toman en China. También se va a levantar esas prohibiciones a tener hijos. Como ustedes saben, en China hay un control de natalidad, es uno de los países más poblados de la nación. Entre los países que componen el BRICS, para los que no saben lo que es el BRICS, es una unión de 5 países donde está China, Sudáfrica, Brasil, India y Rusia, se encuentra un cuarto de la población nacional mundial. Un cuarto de la población mundial. Bueno, China es uno de los países más poblados de esos cinco países. Entonces, bueno, esto es una clara señal de apertura, de consenso en el Partido Comunista Chino y de consenso en la sociedad para que todos, bueno, puedan sentirse más representados. Así que para mí es algo para celebrar. También en el sector económico hay que recalcar que abre un poco el sector bancario. Van a regular el precio de la energía, sí, mediante el mercado y a través de inversores privados. Y se va a desarrollar lo que es en el mercado una fórmula de capital mixto así entre público y privado. Así que son decisiones económicas. Cabe destacar que esto es en un contexto en el que China es una, más que una, es una de las potencias mundiales, es decir, es acreedor de Estados Unidos. Y China es uno de los fervientes defensores de la intervención estatal, ¿no? O sea, se va a abrir de una forma, digamos, capitales privados, etcétera, pero con mucho control estatal, o sea, que no van a poder hacer lo que quieran. O sea, como los otros países que se consideran serios en el mundo, donde son más bien controlados por los poderes económicos más que por los poderes políticos. Así que, bueno, una noticia para celebrar. En otras noticias del mundo... Venezuela, Maduro anunció, obviamente que votado por el Congreso, que van a poder legislar por decreto durante 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Para contrarrestar muchos de los ataques económicos que han, o sea, están de moda las corridas cambiarias, todos lo sabemos, acá en Argentina se experimentan constantemente, más allá de que no salgan en los medios de comunicación, porque claramente son ellos mismos los que las organizan y las llevan adelante. En el resto del mundo también es moda realizar, para estabilizar a los gobiernos, corridas cambiarias. En Venezuela últimamente ha habido muchos problemas con el tema de la energía, aumento de los precios, desabastecimiento energético... Esta misma semana, creo que si no fue el lunes o el martes, no me equivoco, hubo un aumento impresionante en los supermercados, donde Maduro, bueno, en un acto para mí altamente democrático, le dijo al pueblo organizado que estaba ahí expresando lo que pensaban, les dijo, bueno, muchachos, si no se puede regular, si los muchachos no quieren bajar los precios, bueno, salgamos a tomar lo que es nuestro. Corta la bocha. Así claro. Que en menos de 15 minutos los supermercados estaban bajando nuevamente los precios, como corresponde, a una forma de demostrarle que el pueblo es el que manda y no las empresas. Creo que también es para celebrar. Buenas noticias para mí en América Latina, en ese sentido. Aunque las expresiones de derecha mostrando siempre la supuesta mano dura del malvado Maduro, ¿no? Y obviamente porque acá hay una cuestión muy simple para mí, que es, o sea, dos concepciones totalmente distintas. O sea, Maduro es una persona que defiende el pueblo y la derecha venezolana, como la derecha argentina o muchos de los países de la derecha de los países de Latinoamérica, defienden la propiedad privada y todas esas cuestiones que, bueno, obviamente yo no estoy para nada de acuerdo. Obviamente que si... en un intento de disfrazar lo que verdaderamente quieren hacer, que es estabilizar las cuestiones del país y intentar estabilizar el gobierno de Maduro, bueno, yo creo que el pueblo ahí tiene todo el derecho de tomar lo que le pertenece. Claro, y remarcar lo que dijimos hace un rato, ¿no? Que siempre que se habla del gobierno venezolano como una dictadura, remarcar el hecho de que es la Asamblea Nacional Venezolana la que por 99 votos contra 60 aprobó esta medida, ¿no? Es una medida democrática ante todo. Exactamente. Claramente, muy, muy, muy, muy, muy, muy contento por estas cuestiones. Otro tema que ha sucedido, que fue justamente ayer, ha obtenido en vilo a gran parte de la sociedad, fue el secuestro de esta familia por parte de dos delincuentes que se habían fugado. Toma de rehenes, claramente. Privación ilegítima de la libertad. Televisadísima. Obviamente, le dio de comer a los muchachos, estaban todos desesperados, estuvieron llenando horas y horas de noticiero con las cuestiones que han pasado, claramente. Acá nos hacen señas, para los que no ven, un día nos vamos a filmar y van a ver lo que está pasando. No, Eugenia, no, por favor, no. Acaba de ingresar un delincuente a la cabina del operador, Flavio Ventosela. En un rato lo vamos a tener con una columna acerca de recuerdos. Sí, qué hablar, un tipo de... No vamos a decir nada mejor. De recuerdos. Epa. Bueno, vamos a la pausa, muchachos. Cuando volvemos damos tal vez un poco más información acerca de lo sucedido en Tortuguitas. Pausita. Pausa y volvemos.

de 8 y 3 kilómetros y no se suspenderá por lluvias. Quienes deseen inscribirse online tendrán tiempo de hacerlo hasta el 19 de noviembre en nuestra web www.undav.edu.ar. Para retirar el número de corredor y validar los datos, los inscriptos deberán llevar firmado el comprobante junto al DNI y un producto no perecedero que será donado al taller protegido Wilde. Con ese fin, deberán acudir en los horarios de 10 a 14 y de 15 a 20 los siguientes días. Miércoles 20 de noviembre, sede 12 de octubre, calle 12 de octubre 463, Avellaneda. Jueves 21 de noviembre, sede Piñeiro, Mario Bravo e Isleta Piñeiro. Viernes 22 de noviembre, sede España, España 350, Avellaneda Centro. Maratón UNDAV 2013. Fin de espacio publicitario. Federico Pasos. Epa, pará, me la tiró así. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Fútbol, deportes en el recuerdo, ¿no? Deportes en la actualidad. Estamos hablando de un club del sur, vamos a hablar de uno de los clubes para mí más importantes que emiten el sur, pero que está atravesando una etapa bastante complicada hace muchísimo tiempo. Estamos hablando del Club Atlético El Porvenir, de Herli. Es un... Muy bien, el blanquinegro, que está atravesando, como decíamos, un momento institucional realmente desastroso. No hay democracia dentro del club. Esto, por supuesto, tiene eco en lo futbolístico. Está militando en la primera D después de una serie de descensos que vinieron constantes, uno tras otro. Fue realmente una cadena de descensos. Para eso tenemos a Gabriel Brand, que es el líder de una agrupación que intenta democratizar el club. Se trata de Porve para Todos. Gabriel Brand, lo tenemos en línea entonces. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarlos. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, te queríamos más o menos preguntar cuál es la realidad del Porvenir, cómo ves vos esto, si crees que hay democracia dentro del club, cuál es la actualidad del Porve. Escuché atentamente la introducción a la nota que ustedes hacían y la verdad que me parece muy acertada. Sí, tenemos que hablar de una catarata de descensos, por ejemplo, pero lo que hay que destacar es que todos bajo la misma conducción. Esto es lo más extraño de todos. Es el único caso en el fútbol argentino donde un mismo presidente soportó en su gestión tres descensos y digo, bueno, esto es muy significativo. Más allá de eso, como ustedes bien decían también, el deterioro institucional repercute en lo deportivo, indudablemente. La prueba está que militamos en la última categoría del fútbol argentino, cuando no hace mucho tiempo estábamos aspirando por jugar en primera y siempre con serias chances, ¿no? Esto es muy lamentable. Y si con respecto a si hay democracia, bueno, está visto que no. Y digo, no hay que indagar mucho, sino ya ver que una persona gobierna el club durante más de tres décadas, quiere decir que algo no anda bien, ¿no? Gabriel, Leonardo Acosta, mi nombre, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? Mucho gusto. Te hago una consulta. ¿A partir de qué situación se dio esto de que se acabó la democracia en El Porvenir? Es que nunca la hubo. Vos calculá que estamos hablando de una persona que ejerce el poder desde hace casi 34 años, donde la realidad del país era completamente distinta, porque, por ejemplo, no había democracia. Con lo cual, las formas y las costumbres de manejar las instituciones distan mucho de lo que es hoy, donde gozamos en nuestro país de más de tres, justo el 30 de octubre se cumplieron tres décadas de democracia y donde han evolucionado muchísimo las instituciones y la participación ciudadana, cosa que en El Porvenir sigue siendo algo lejano y una utopía todavía. Exactamente, vale destacar que estamos hablando de Enrique Merelas. Exactamente. Enrique Merelas, está hace 35 años gobernando El Porvenir. Cuando decimos que no hay democracia, sí, en El Porvenir. Y te doy un ejemplo muy concreto. Exactamente, si uno piensa diferente, cuando va a pagar la cuota es recibido por una patota y en vez de llevarse el cupón de la cuota al día que uno va a pagar porque es la obligación del socio, se lleva una golpiza y tiene que ir a denunciarlo a la justicia, por ejemplo. Digo, esto es una situación que lo pinta de cuerpo entero como es el tema de la participación en el club, ¿no es cierto? Sí. Gabriel, buenas tardes. Está la Jeremías Aguilar. Buenas tardes, Jeremías. Te quería hacer una pregunta para que me cuentes vos más o menos. ¿Qué opinás del tema este que se armó tipo campaña mediática con este, el tema de las amistades entre Barra Brava de Berazategui, El Porvenir? ¿Cuál es tu impresión acerca de eso? ¿El tema este que pasó con la gente de Lanús? Mira, con respecto a las amistades, si eso hace que se erradique la violencia, bienvenido sea. Ahora, todo lo que tenga que ver con la violencia, obviamente, nosotros lo repudiamos, porque nosotros tenemos una ardua lucha para que la familia vuelva al club y mucho más para que vuelva a las canchas. Claro, ¿hay una relación directa entre quizás ciertas fuerzas de choque que puede llegar a tener la hinchada del Porvenir con la dirección de Merelas? No creo que sea así, porque como todo, se desgasta, digo, y la gente quiere un cambio desde todos lados, desde los muchachos del tablón, desde los vitalicios, desde la gente que joven, la gente que quiere participar. Digo, en estas más de 3 décadas gobernando, yo creo que ha logrado algo que no ha logrado nadie, que es unificar todo el criterio de la gente del Porvenir, ¿no es cierto? Es que toda la gente está esperando un cambio y está esperando volver a tener un club como en otros tiempos lo hemos tenido. Gabriel, a mi entender personal, sí. Hoy en día hay dos concepciones dentro de lo que es la dirigencia política de los clubes de fútbol, sobre todo. ¿De cuál es la concepción de un club? Yo quiero saber lo que pensás vos al respecto de eso. Con respecto a lo siguiente, ¿El Porvenir va a ser un club de fútbol solamente o va a ser un club social? Es que nosotros hemos perdido, a través del deterioro institucional se ha perdido lo social. Hoy el club no tiene disciplinas. Hoy el club, los invito a cualquiera que hagan este ejercicio, que pasen por la puerta del club y van a ver que no hay absolutamente nadie, salvo si mañana tuviéramos partido, que no es el caso, porque tampoco jugamos en días y horarios habituales, gracias también a esta gestión. Si ustedes lo habrán visto, jugamos en días que son impropios para que la gente pueda acercarse, jugamos lunes a las 2 de la tarde, hemos jugado domingo a la 1 del mediodía, digo, todo para alejar a la gente. Obviamente nosotros apuntamos a recuperar lo social. Queremos un club que no le dé la espalda no solo al socio, sino a la comunidad. Queremos un club abierto, queremos un club donde la familia pueda volver a estar y practicar las disciplinas y tener un lugar de esparcimiento, que esa es la función de una asociación civil como son nuestros queridos clubes. Claro. ¿Qué propone la agrupación exactamente para poder democratizar el club, para poder lograr una instancia democratizadora de lo que es el Porvenir? Es que el tema de la democratización es un tema muy complejo. Nosotros lo que aspiramos es a poder darle calidad institucional para que de la mano de la calidad institucional venga la participación, escuchar al socio, respetar su voluntad, que el socio se exprese libremente y ya te digo, que la familia pueda volver al club. Y nosotros estamos convencidos, y no es por ser simplistas, que nosotros garantizando la calidad institucional, esto se va a ver reflejado también en los logros deportivos y en que haya más disciplinas y que la familia de a poco vuelva a acercarse al club. Gabriel, tengo una consulta porque hay algo que no me quedó muy claro. Sí. ¿Cuáles son las medidas que llevaría acá adelante, ¿no? Tu agrupación? Bueno, lo primero que proponemos concretamente... Igual me quería referir más que nada para, como vos venías diciendo recién, para que vuelva la democracia y la familia del club. Sí. La primera medida que nosotros haríamos, siendo conducción del club, es reformar el estatuto, en el sentido de que el presidente pueda ser reelecto una sola vez. Y esto ya le da garantías al socio de que nadie va a perpetuarse durante más de 3 décadas como nos está ocurriendo. Claro, como evitar la burocratización dirigencial, digamos. Nosotros entendemos que la sociedad hoy no tolera que alguien se atornille a su sillón y no lo tolera ninguno de los ámbitos. Si uno habla hoy con cualquier ciudadano y nombra a tal o cual intendente y dice que es intendente hace más de 30 años, pone mala cara, porque quiere decir que algo no anda bien. Como también es Vox Populi y todo el mundo habla de lo mismo que está pasando en la AFA, digo. No, nadie puede hacer todo bien durante tanto tiempo. Uno tiene, si se quiere, una vida útil, digo, porque uno también entra en un desgaste. Uno no puede trabajar de la misma manera a los 40 años que a los 65 o a los 80 y pico como tiene Grondona. No sé si se entiende, no tiene la misma capacidad de trabajo. Con lo cual uno tiene que dar lo mejor de sí, correrse un costado y después ayudar desde otro lado. Eso es lo que es la concepción filosófica que nosotros tenemos de lo que debe ser un dirigente de fútbol. Claro. ¿En qué incide la situación dirigencial? O sea, ¿cómo puede hacer la dirigencia para correr los horarios de los partidos y ponerlos en horarios ridículos como los que está jugando El Porvenir actualmente? Y tener una excelente relación con el presidente de la AFA, ser el protegido. Claro, ese es el mito que circula. No, que no es un mito, es una realidad muy concreta. Es una realidad. De hecho, tampoco, digamos, es una habladuría o un chimento. Lo dice claro. Él en cada una de las notas que hace, refiere a su estrecho vínculo con Julio Grondona. Tiene un Enrique Merelas, digo, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna posición en AFA? Y bueno, muchas veces hizo los trabajos sucios. No sé si ustedes recuerdan, lo que va a recordar todo el mundo es cuando Grondona quería sacarse encima a Maradona antes de comenzar el Mundial, el primero que salió a decirlo fue Enrique Merelas. Claro. De hecho, tiene un rol preponderante, es el encargado de los seleccionados juveniles de AFA. Hace muy pocos días acaba de venir, después de estar 40 días en Dubái por el Mundial Sub-17, ¿no es cierto? Mientras el club vive la peor crisis de su historia, tanto en lo institucional como en lo deportivo, él tiene tiempo para viajar con el seleccionado juvenil por todo el mundo sin ponerse colorado. El Porvenir es un club que está atravesando su 98º año. En 2 años estaría cumpliendo su centenario. Estaría bueno que pueda mejorar institucionalmente un club que es tan importante para el sur cuando esté llegando a los 100 años, ¿no? Sería realmente el deseo de todos, ¿no? Por el bien del fútbol, porque es una institución clásica del fútbol argentino y del deporte. Totalmente, con mucha historia, casi centenaria, como vos bien decís. Y a nosotros lo que más nos alegraría en el fondo de nuestros corazones es poder festejar el centenario con los dirigentes que la gente vote, con los dirigentes que representen a los socios y poder mostrarle a la comunidad que el club está más vivo que nunca y poder hacer un gran festejo de cara al centenario. Bueno, Gabriel, como sabemos, el tiempo es tirano, así que te agradecemos de parte de acá de todos los chicos de Noticias de Ayer. Personalmente me pone muy contento escuchar un dirigente político que habla de recambio, que habla de el paso a otras generaciones, nuevas ideas, de impulso y sobre todas cosas, hacer las cosas bien por la gente, que es básicamente lo que va a hacer ir adelante los clubes de fútbol, el país, las provincias, las naciones, el mundo en general, pensar en el resto. Un minuto te dejo para que te despidas de la gente, acá mucha gente de Avellaneda escucha, así que un minuto es para vos. Cómo no, muchísimas gracias. A la gente decirle que tenemos que redoblar los esfuerzos, que tenemos que cambiar este estado que tenemos por esperanza y que nada, que tenemos que estar más juntos que nunca, que ya como les decía antes, queremos ser la generación del centenario donde podamos ubicar al club en el lugar que se merece y recuperarlo para que toda la familia pueda disfrutar del mismo. Y como bien decía antes, no dándole la espalda a la comunidad, sino recibiendo a toda la comunidad y estar al servicio de la misma. Así que bueno, les agradezco a ustedes infinitamente por brindarme este espacio para poder difundir nuestras propuestas. Un abrazo grande y quedo al aguardo cuando ustedes así lo deseen. Abrazo grande para todos. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo muy grande. Nos vemos luego. Gracias. Gente, acá con nosotros estuvo en conversación telefónica directa con Noticias de Ayer, Gabriel Verán. Así que muchísimas gracias a él y espero que hayan disfrutado la entrevista. Como el tiempo es tirano, vamos de lleno a la columna deportiva con Leonardo Acosta. Bueno, chicos, comenzamos nombrando la fecha de Primera División. Sí que ya se comenzó a jugar con Gimnasia La Plata y Argentinos. Va 0-0, 34 minutos de primer tiempo. Sigue mañana la fecha. All Boys, a las 17 horas va a enfrentar a Lanús en condición de local, sí, un Falcioni que dicen que está tambaleando y se nos va, así que se me está quedando de risa acá, por mi look, pero sigo a las 18 horas, Quilmes juega con Racing. La estrella del programa, para gente no va a entender nada, pero Leo se puso para la columna de los lentes de sol, adentro de la cabina, o sea, una estrella, así que quiere ver que se acerca el UNDAV, vea por el vidrio la estrella de la universidad. A la misma hora, Godoy Cruz, el equipo de Martín Palermo, en condición local, va a enfrentar a Estudiantes de La Plata. San Lorenzo, que quiere pelear en campeonato. El nuevo gasómetro a las 20:20, frente a Belgrano. Transmisión que voy a dar por Deportivo, si me quieren escuchar. El domingo, a las 17 horas, Rosario Central, Vélez Sarsfield. River, el equipo de Ramón, que tendrá que levantar cabeza, 18:15 en el Monumental. Arsenal, partidazo de la fecha, en condición local 21-15 frente a Boca Juniors. A ver, Jere, si levantan. Dale, ¿sí? Dale, vos, que tenemos que ganar. El lunes sigue la fecha con Colón y Rafael a las 17 horas en Santa Fe. Y termina y finaliza la fecha con Tigre y Newell's a las 21:15. Les recordamos las posiciones del torneo. Sí, Newell's va primero con 29 puntos. San Lorenzo lo sigue atrás pegadito con Boca, 27 los dos. Y un poquito más atrás, porque este torneo es muy mediocre, ¿sí? Lanús y Arsenal con 25. Si quieren meter la Ferrera, 24. Atención. Tensión y escándalo. Está calentita la pelea por la punta. Creo que es uno de los primeros torneos, por lo menos que yo recuerdo, que está más calentita la pelea por la punta que por el fondo de la tabla. Qué mal que suena calentita la pelea por la punta. Pero bueno, no importa, ese es otro tema. Sí, ¿no? Pero bueno, más viniendo de tu parte. Lo maté. Epa, me devolvió la de River. Mandame un tema, Euge, mandame un tema porque si no acá se pudre todo. Regresamos aire nuevamente, señoras y señores, para disfrutar de la columna de Flavio Ventosella. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bien. Hoy quería traer un poquito el tema del rock. En general, no digamos del rock como digamos un específico género, sino más bien relacionado con la política. Digamos que el kirchnerismo gana espacio a partir del 2003... atrayendo, digamos, simpatías, apoyos, militancia, según el grado de compromiso de cada ciudadano, digamos. Y con sus primeros gestos y políticas de gobierno, más gestos, ¿no? Porque en la primera etapa, digamos, cuando tenía, digamos, un piso electoral ganado que no era muy amplio, empezaba a detectarse cuál era el gobierno con políticas concretas, con gestos muy precisos, trabajado muy desde lo simbólico. Para la industria cultural no hay banderías ni posiciones enemigas. Siempre y cuando tenga el color del dinero, digamos, está todo bien. Así que este cruce que se daba, digamos, entre música y política en esos años estaba representado por diferentes artistas que finalmente terminaron con lo que fueron artistas comprometidos, el arte político, la estética militante. Digamos, todo eso empezó a florecer y se fue desarrollando. Digamos, acordémonos de todos los que siempre estuvieron, como Víctor Heredia, etcétera, y gente como o novedosa o ingresando a la escena como Gustavo Santaolalla. Si dejamos por un momento el arrebato así masivo, comercial, podemos poner un poquito en perspectiva qué pasó en Avellaneda. Me interesa más ir a la cuestión local y observar un caso en particular como representativo, digamos, no como elemento a destacar por su impronta estética, digamos. O sea, si te gusta o no te gusta, no es el caso, sino más bien qué pasaba en esos años y cómo se cruzaba la política y el rock. Manifiesto es una banda de Avellaneda formada por dos jóvenes militantes de izquierda que notaron rápidamente la potencia social del kirchnerismo y junto a otro amigo entramaron sus gustos políticos y musicales. Fue entonces que Olmos en bajo, Beto Siles en guitarra y Nahuel Viña en batería se juntaron bajo el tema, bajo el lema, no el tema, perdón, Peronist Music for Peronist People. Excelente. Así lo explica Olmos. Bueno, en el 2005 ya se veía fuertemente quién era Néstor Kirchner, cómo se empezaba a posicionar nuevamente la política como herramienta. Un cambio de paradigma con lo que habíamos vivido los 10 años anteriores. Eso hacía que todo sea nuevo, en realidad era todo de nuestro agrado, teníamos mucha esperanza, entonces siempre estábamos hablando de las cosas que nos sorprendían gratamente. Y por otro lado, nosotros siempre teníamos una salida que era bastante punk, que era decir, en lugar de decir do it yourself, decíamos, bueno, lo hacemos así y viva Perón. Onda, al que le gusta, le gusta, y al que le gusta, no. Y en definitiva fuimos mezclando las cuestiones y de ahí salió la estética, ¿no? No fue una cuestión pensada. Y todo esto, bueno, es previo a la existencia de Capusotto y de cómo él toma el peronismo y el rock, cómo los cruza y crea un universo nuevo. Bien, humor y rock parecían una fórmula sospechosa, pero punk y política ya eran definitivamente una pareja condenada al non-future. Sin embargo, el inesperado electroshock kirchnerista que sacudió la catatónica política argentina de aquellos años, es una frase que la escribí teniendo en cuenta, ¿no? Todo. Está buena. Olía a contracorriente. Lo demás, que lo explique el arte. Bueno, al momento de hacer las canciones y de elegir la temática, nosotros por ahí tomábamos cosas del punk, ¿no? Por ahí las mezclábamos con lo que estaba pasando, como por ejemplo tenemos un tema que se llama Perónica, donde habla de un personaje, la chica que prefiere estar con gente copada, y ella define como gente copada a los jubilados que se van a Chapamalal de vacaciones, y es mucho más preferible tener a esa gente de compañeros que tener vacaciones con los idiotas de su edad, que son los idiotas que no piensan en nada, no tienen ningún tipo de posición ni de opinión, porque bueno, están quemados por lo que pasó en los 90. Y también nos damos tiempo para un poco para la joda. Nosotros, por ejemplo, siempre nos llamó la atención Villaverde, que Villaverde fue el candidato que venció allá por el año 2013 en Almirante Brown, el que después fue derrotado por Giustosi, que ahora se fue con Massa. Villaverde siempre nos dio una impronta zombie. Entonces teníamos una canción llamada Dipu Zombie, y la consigna era meta un zombie en el Congreso. Bien. Digamos, lo que interesa de esta banda que traigo a colación es qué pasa hoy en la escena musical de Avellaneda, cómo han cambiado los tiempos, y si no estaremos en presencia de nuevas formas culturales que finalmente, como decía Osvaldo, se van a legitimar en la tele o en los medios masivos en algunos años. Para cerrar, Manifiesto toca el viernes 29 junto a Motorama, en Zaguán Sur, a las 23 horas. Bueno, muy linda la columna, muy interesante. La verdad que no tenía el dato. Así que bueno, ya regresamos. Comienzo de espacio publicitario. Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Aruna. La Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, ARUNA, celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ARUNA renueva su compromiso de avanzar hacia un modelo más democrático, participativo y plural para el ejercicio de la comunicación en nuestro país. ARUNA, 42 emisoras en 32 universidades públicas. Un aporte a la libertad de expresión, la diversidad, la participación, el desarrollo y la pluralidad de voces. Aruna, la universidad por la radio. www.aruna.org.ar. Quiñequetú, una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Quiñequetú, sábados a las 13 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Maratón UNDAB 2013, edición a beneficio del Taller Protegido Wilde. La Universidad Nacional de Avellaneda convoca a participar de la cuarta edición de esta competencia atlética y solidaria. partirá el domingo 24 de noviembre a las 9 desde Plaza Ucrania, en la intersección de Avenida Belgrano y General Arenales. En esta ocasión, la competencia ofrecerá dos recorridos posibles, de 8 y 3 kilómetros, y no se suspenderá por lluvias. Quienes deseen inscribirse online tendrán tiempo de hacerlo hasta el 19 de noviembre en nuestra web www.undav.edu.ar. Para retirar el número de corredor y validar los datos, los inscriptos deberán llevar firmado el comprobante junto al DNI y un producto no perecedero que será donado al taller protegido Wilde. Con ese fin, deberán acudir en los horarios de 10 a 14 y de 15 a 20 los siguientes días. Miércoles 20 de noviembre, sede 12 de octubre, calle 12 de octubre 463, Avellaneda. Jueves 21 de noviembre, sede Piñeiro, Mario Bravo e Isleta Piñeiro. Viernes 22 de noviembre, sede España, España 350, Avellaneda Centro. Maratón UNDAV 2013. Tango Universal y en radio. Programas, noticias, reportajes y la información nacional e internacional para las milongas. Ingresá a tangovivo.com para entrar de lleno en el corazón del tango que está vivo. www.tangovivo.com. Fin de espacio publicitario. Mandale. Subime el tema. Ey, mando yo, subime el tema. Dale, subime el tema, Eugenia, por favor, te pido. Este pibe que se piensa, no vas a respetar a un artista como la gente, amigo. Este pibe canta a los 8 años, amigo, no es como la cumbia esa que te gusta a vos. Yo quiero decir algo al respecto. Yo banco absolutamente a las Believers. Los Believers. En absoluto. No banco ningún tipo de. Yo quiero que Noticias de Ayer sea una trinchera Believer. El fanatismo es una venda que siga a la razón. Ningún fanatismo sirve, amigo. Ninguno. Yo quizás no lo banque a Justin, pero sí entiendo a los Believers. Eso es lo que sí estoy, me está haciendo hervir la sangre es el gorila de Feynman. Lo iría a buscar a la salida como colega. Le diría, amigo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué desviaste el camino en algún momento? ¿Que en algún momento fue otra cosa? No, jamás fue. Me parece que la corbata lo apriete un poquito. Vamos a hablar algo serio, ¿no? Muy serio. De la mano de Federico Paz. La seriedad de la mano de Federico Paz. Y dale. Estrictamente serio, la verdad. Tengo algo parecido a lo que son esos videitos de los ositos panda o cuando los noticieros dicen, ay, vamos a darle el video del perrito, el video del perrito juguetón o ese tipo de cosas. Yo voy a continuar una ¿cómo se dice? ¿Una qué? Algo, no sé, eso que es confidencial. Una confidencialidad. Confidencialidad, sí. Federico Paz sale con una Believer. No. Sí. Cierra todo. No, posta que no. Salía. Está acá la chica, acá fuera de la radio, con la vincha que dice Justin y todo. Claro, sí. Ya voy, mi amor. Bueno, un usuario de YouTube subió un tema muy gracioso. ¿Se acuerdan del tema Hacelo por mí, de Ataque 77? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan de Ataque 77 en realidad? Este tema es de cuando estaba todavía Ciro Pertusi en la banda. Creo que era la cortina de un programa de Pergolini que se llamaba de la misma manera. Sí. Ahí lo escuchamos el tema, creo. ¿Se acuerdan de ese tema? Sí. Subímelo, a ver. Mándale cohete, DJ. Hacelo por mí, Ataque 77. Bueno, un clásico. ¿Mandamos karaoke? A ver, parece. quiero escucharlo a Jere. No, este es un palo. Bueno, este tema. Un usuario de YouTube hizo el tema, es decir, con un MIDI, sobre la base de un MIDI, que es la base de los karaokes, justamente, y reprodujo la letra con discursos de Cristina. Es muy divertido. A ver, vamos a escucharlo un poquito. Ahí lo tenemos. Dale, busque, cabra la presa. A ver cómo está. Qué larga la intro. Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi. Yo pensaba en otras cosas. Fuiste mucho para mí. Yo creía en tus palabras. Estamos al aire ya. Ah, ¿estamos al aire? ¿Eso está saliendo del aire? Sí. Buenísimo. Nah, yo lo banco. Está bueno, ¿viste? O sea, el tipo tiene un trabajo de orfebre para buscar cuando dice las palabras en los discursos. Un fanático. Un loco. Bueno, vamos un poco con la agenda cultural para este fin de semana. Empezamos con el cine, una película muy interesante llamada Bloody Doctor, que se va a exponer en el Malba, justamente. Es un documental sobre la pianista Marta Argerich, que es una de las artistas vivas argentinas más grandes que tenemos. Y por ahí no se la reconoce o no se la conoce tanto. Bueno, se proyectará en el Malba. El documental está dirigido por su hija y expone los vínculos familiares de Marta de una manera bastante particular. Es bastante fuerte la película. En el Malva todos los sábados, creo que de lo que resta del año. Después se estrenó Thor, una nueva película basada en un cómic. Thor, ¿no? Basada en un cómic de Marvel. En este caso la película está dirigida por Alan Taylor con Chris Hemsworth y Natalie Portman. Pasando un poquito a lo que es la música, pasó el Planeta Terra, ¿sí? Que es un festival que se hizo en Tecnópolis y lo inauguró un poco, lo lanzó como una nueva plataforma festivalera, lo que es Tecnópolis. Antes estábamos hablando de kirchnerismo y rock. Bueno, tocó Beck, Lana del Rey y Travis, que es la banda que estamos escuchando antes. Acá en el piso de noticias de ayer creo que les gusta Travis, ¿no? ¿Les gustan los Travis? Yo lo banco a Travis. Sí, los Travis. Travisaño. Los Travis son una muy buena banda. Bien. Eugenia se ríe. Dudosa procedencia del comentario. Claro. Bien. Pasemos un poquito a lo que es música también relacionada con lo que es política, pero en este caso municipal. No con política, sino porque son conciertos que están financiados por estados municipales. Aquí en Avellaneda, ¿sí? Con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación, va a tocar Víctor Heredia el día, paren que se me traspapeló, el 19 de octubre va a estar, martes 19 de octubre, Víctor Heredia va a estar junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda en lo que es Plaza Alsina, ¿sí? ¿Cómo me dicen? Mañana sábado, perdón, 19 horas. Perdón, exactamente, sí. No quiere que la gente vaya, Fede. No, inconscientemente no quiere que la gente vaya. Claro. Te bardea el operador, amigo. Está todo mal. Víctor Heredia, justamente. También estamos hablando de ahora, pasamos al municipio, nos pasamos al lado. Nos tomamos el 51 o el 33 y nos vamos al municipio de Lanús. Mañana sábado 16 y pasado domingo 17, estoy bien con las fechas, va a estar en la Plaza Ullero, ahí en Arias y Córdoba, un festival de música popular. Que se llama Música al Atardecer. Va a estar tocando Percal, que es el ganador del concurso de Igualdad Cultural. A las 17 horas, Pipi Piazzolla. Creo que ya con mencionar el apellido alcanza. Y a las 18 horas, Violent Tango, ganador del concurso de Igualdad Cultural. Cierra a las 19, Daniel Melingo. Y el domingo 17, en el marco del mismo festival en Plaza Ullero, va a estar tocando la Orquesta Típica Fernández Fierro. Y a las 19, cierra Soledad Villamil. Después, hoy, pasemos al día de hoy, en Lanús va a estar tocando Riddim, en lo que es Lithium, el boliche que está ahí en Hipólito Yrigoyen. Y después tenemos a una banda amiga que va a tocar en Palermo Soho. ¿Cómo es, Leo? Palermo Soho. Va a tocar Octava Dorada en Buda Bar a las 21 horas el 21. ¿Qué cae 21? Porque la verdad que no... Jueves, ¿no? 21 de noviembre, Octava Dorada, que estuvo sonando en uno de los programas, ¿no? Sí, estuvo sonando hace dos programas o no. Un tema que nos había gustado mucho en la mesa. Nos conmovió. Y le tiro la dirección de Palermo Soho, Costa Rica, 4659. Claro, pasaba bien la dirección de lo de Riddim, Fede. Venimos bien de tiempo, estamos joya. Riddim es en Lithium, en la luz. En la avenida Hipólito Yrigoyen, en el 4000. Eso, faltaba la numeración. Ahí está. Va a estar tocando me la... Me parece que me voy a pegar una vueltilla. Sí, puede ser. Así que el que quiera conocer a la banda, puede ser. Bueno, y también va a estar Jauría tocando en Vorterix. Mañana sábado a las 21 estamos como muy pertusianos, ¿no? No partusianos, sino pertusianos. Porque antes pasábamos el tema de Ataque, ahora estamos hablando de Jauría, que toca mañana sábado en el Teatro Vorterix. Zape los gatos. Exactamente, así que bueno, tenemos varias ofertas, tenemos desde un documental de Marta Argerich hasta la película de Thor, pasando por un montón de recitales. Thor, me suena a un sketch de Capusotto. ¿Vos sabés la película de Thor? Creo que la musicalización de la película de Thor la hizo Travis. Nah, nos persigue, este tipo nos persigue. Fede, le mandó un saludo a mi mamá. Bueno, un saludo a la mamá de Jere. Muchas gracias, amigo. ¿Fin de la columna cultural, de la agenda cultural? Sí. Muy nutrida, como siempre. Nutrida de conceptos. Nutrida, gordita, pues, rellenita. Claro, como una buena empanada salteña. Y no hubo censura hoy, eso me gustó. Vamos a pasar, a partir de viernes que viene vamos a empezar a seguir el recorrido de Ciro y los persas por el país y el mundo para dejar contento al señor Leo Acosta. No, lo vamos a censurar. Mírenla, mírenla. Ahí está, me gusta. Traicionó las bases. Dame la mano. Quedamos así. El chabón traicionó las bases. Me hacen 2-1. Después, no, pero hoy estuvimos con algunos altercados con River de acá, que los traen. Ah, quieren hacer la amistad. Quieren hacer la amistad. Ahora, hacemos amistad, como las barras. Quieren hacer amistades. Claro, todo para evitar los conflictos. Está todo bien. Muchachos, se nos fue el programa. Como siempre, nos queda corto cuando queremos divagar. Yo me quiero quedar. Quédate, Eugenia Sierra, todo. Acá te deja el aire, manejalo. Bueno. Buenas noches para todos, espero que hayan disfrutado de una nueva emisión de Noticias de Ayer, un programa de información general. Dijeron, no le gustó a la gente, pero bueno, es de información general, aunque no lo crean. Trae suerte. A mi derecha, Leonardo Acosta, a mi izquierda, Federico Pasos. Así es. Muy buenas noches para todos. Buen fin de. María Eugenia Sautorum, muchísimas gracias. Buen fin de semana para ti, que descanses. Te veo bien, recuperada del resfrío, todo, con ganas de laburar. Nos vemos el viernes que viene. Chau. Abrazos intergalácticos. Chau. Splinters. So